Tú eres mi sustento, tu amor me ha abrazado, tu gracia me ha salvado, tu pacto es conmigo. Señor, creemos lo que cantamos hoy. Ese pacto es para nosotros y lo creemos esta noche. Aleluya. Amén.